Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Hola, hola, hola, hola, bienvenidos a las 20 de la X, bienvenidos a este conteo maravilloso, donde estamos para acompañarlos con muy buena música. Los invitamos a que sigan acompañándonos, a que se sigan allí reportándose a través del 318-860-9616. Las próximas dos horas estarán dedicadas a las canciones más importantes de nuestra programación musical. Lu Varela con ustedes en este espacio. Julio César Soto no nos va a estar acompañando ahorita, pero sí en la tardecita, para que, bueno, no me vayan a dejar solita, para que se reporten, para que me acompañen, me escriban, bueno... Ya saben que tienen disponible nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616, 318-860-9616. Bueno, esta es la edición número 24 del año 2025, bajan 12 canciones, ascienden 8 canciones y se mantienen estables exactamente 2. Para que ustedes, bueno, estén muy, muy, muy atentos. Mentiras, mentiras. Bajan 12 canciones, suben 8. ¡Ah! Ninguna estuvo estable para esta edición. Bueno, muy atentos porque ya les vamos a estar contando todos los detalles. Para hoy no tenemos ingresos en el conteo, pero sí tenemos mucho movimiento, como acabo de decirles. Así que no se desconecten, empiecen a escribirnos ya 318-860-9616. Momento de recordar cuáles eran las canciones más importantes hace exactamente 8 días. Y esto estaba de la siguiente manera. En el puesto número 5 teníamos a Addison Rae con Diet Pepsi. En el puesto número 4 tenemos a Sabrina Carpenter con Bad Kim. En el puesto número 3, Timeless de The Weeknd y Playboy Carti. Puesto número 2 para Alex Warren con Ordinary. Y en el puesto más importante, Lady Gaga con Abracadabra. Ahí teníamos el top 5 de nuestra edición anterior, edición número 23. Vamos a ver cómo se mueven las cosas para esta ocasión, la edición número 24. Por ahora saludamos a Argenis, que dice, hola hermosa Lu. Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Ronald, Rolando, Victoria, un abrazo. Síganse reportando, 318-860-9616. Puesto número 20, 19 y 18. a continuación. En el puesto número 20 tenemos a Billie Eilish con Wildflower, una canción que ya completa 18 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 19, así que pierde un lugar para esta ocasión. Puesto número 19 para Sabrina Carpenter con Taste. Esta canción ya completa 31 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 18, así que también pierde un lugar. Y puesto número 18 para, de nuevo, Billie Eilish con Birds of a Feather. Esta canción, ojo a este dato, es la canción que más tiempo lleva en las 20 de la X. 48 semanas cumple Birds of a Feather de Billie Eilish, que ocupa en esta ocasión, en esta edición, el puesto número 18. La semana pasada estaba en el puesto número 17, así que pierde un lugar. Puestos 20, 19 y 18 en las 20 de la X. Número 20. Es el conteo de las 20 de la X. Kenai Jiménez reporta, dice: hola Lu, buenos días, aquí acompañándote, gracias, gracias infinitas. Ronald dice: hola cariño, buenos días, escuchando tu linda voz, un abrazo. La número uno, Lady Gaga. Bueno, vamos a ver si repite Gaga en lo más alto de nuestro conteo. Ya saben que en un ratito empezamos a publicarles nuestras encuestas a través de nuestra cuenta en Twitter, @laxcaliOficial. La X, saludos, el mono nos escribe y empieza este conteo. ¡Woo! Gracias, gracias, gracias por esa buena vibra. Claro que sí, muy atento, muy atento. Vamos a conocer tres canciones más. Los puestos 17, 16 y 15. En el puesto 17 tenemos a Bruno Mars, que ya completa 26 semanas. La semana pasada estaba en el puesto número 16, así que pierde un lugar. La canción la hace junto a Rosé con Apaté, una canción que siempre nos pone a cantar mucho. Puesto número 16 para Love Me Not, de Raven Lane, que ya completa su primera semana en el conteo. Entró hace exactamente 8 días. La semana pasada entró al puesto número 20, así que subió 4 lugares para esta ocasión. La tenemos en el puesto 16. Y en el puesto número 15 tenemos a Miles Smith con Stargaze. En esta canción lleva 21 semanas como parte del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que pierde un lugar para esta semana. Puestos 17, 16 y 15 en las 20 de la X. Número 17. Vamos avanzando en esta, la edición número 24 del año 2025 de las 20 de la X. Nando Martínez dice: hola Lu, linda música. Hola Nando, ¿cómo estás? Muchas gracias por reportarte. Mili dice: hola Lu, buenos días, por aquí escuchando las 20 de la X, lo más esperado del sábado. Claro que sí, Mili. Muchas gracias, Bella, por escribirnos, por reportarte y saber que y hacernos saber que estás por allí disfrutando de nuestra programación musical. Nos vamos con tres canciones más en el conteo. Vamos con los puestos número 14, 13 y 12. En el puesto número 14 tenemos Die With A Smile, una canción que ya fue número 1 en las 20 hace algunas semanas. Las Lady Gaga con Bruno Mars ya completa 36 semanas en el conteo. De hecho, después de Birds of a Feather es la que más tiempo lleva en el conteo. Tiene 36 semanas. La semana pasada estaba en el puesto número 13, así que pierde un lugar para esta edición. Puesto número 13 para Lola Young con Messi. Messi ya completa 18 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que sube dos lugares para esta edición. Y puesto número 12. En el 12 tenemos a The Weeknd con Dancing in the Flames, una canción que lleva 11 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 11, así que pierde un lugar para esta edición. Vayan a consultar nuestra encuesta que ya empezamos a publicar a través de arroba la X Cali oficial. Número 14. Este es el conteo más esperado de toda la semana, las 20 de la X con sus canciones favoritas, invitándolos para que se reporten. Ya saben, pueden hacerlo en el 318-860-9616, como lo ha hecho nuestro querido Nando Martínez, Mili, como lo ha hecho también por acá a través de WhatsApp, El Mono, Ronald, Kenai, Argenis, un abrazo para todos ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden que mañana tenemos edición doble de Archivos X, ¿no? Hoy los tuvimos de 8 a 10 de la mañana, mañana los tenemos de 8 a 12 del mediodía para que no se lo vayan a perder porque va a estar buenísimo. Vamos a conocer tres canciones más. Puestos 11, 10 y 9. En el puesto número 11 tenemos a Marshmello junto a Kane Brown con Miles On It, una canción que ya completa 15 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 10, así que pierde un lugar. Puesto número 10 para Tate McRae con Sports Car, canción que ya completa 13 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que pierde dos lugares para esta ocasión. Y en el puesto número 9 tenemos a Morgan Wallen con Love Somebody. Esta canción ya tiene 4 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 12, así que sube 3 lugares para esta oportunidad. Puestos 11, 10 y 9 en las 20 de la X. Número 11. New truck, big lift, old roads. We've been tearing up since way back when. But these wheels are innocent. New hitch, new seats, no hit story. And you just can't fake that, so let's change that. Girl, let's go put some miles on it. Back of the Chevy with the engine. seguimos acompañándolos y disfrutando junto a los mejores oyentes del mundo del conteo más esperado de la semana. Estas son las 20 de la X, donde los invitamos a que nos escriban, a que se reporten, a que voten también en la encuesta que nosotros publicamos a través de nuestra cuenta en Twitter o en X, arroba la X Cali Oficial. Ya estamos publicando la encuesta para que vayan y voten y nos ayuden a elegir cómo quedarán esas canciones que ustedes tanto aman en la edición próxima, que vendría siendo la edición 25 del 2025. Vamos con tres lugares más. Tres lugares más en nuestro conteo. Y esto sería así. Puesto número 8, número 7 y número 6. En el puesto número 8 tenemos a Dashi con Anxiety, que ya completa 4 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que sube un lugar. Puesto número 7 para Addison Rae con Diet Pepsi. 11 semanas ya completa esta canción en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 5, así que pierde 2 lugares. Y puesto número 6 para Drake con Nokia. Nokia ya lleva 4 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 7, así que sube una posición. Puestos 8, 7 y 6 en las 20 de la X. Número 8. Escuchas la X. La X. Son las 10 y 56. Los acompañamos en la X96.5 con sus canciones favoritas. Esto va a millón, así que los invitamos a que se reporten, a que voten en nuestras encuestas, a que nos dejen saber que están por allí disfrutando de nuestra programación de fin de semana, conectadísimos con la Nación de Más Música. Puestos número 5, número 4 y número 3 en esta edición. Número 24 de las 20 de la X. Listo. Bueno, puestos número 5, número 4 y número 3. En el lugar número 5 tenemos una canción que apenas lleva una semana en el conteo. La hace Leon Thomas, se llama Mood y completa, bueno, pues su primera semana en las 20 de la X. La semana pasada entró directamente al puesto número 6, así que sube un lugar para esta ocasión. Puesto número 4 para The Weeknd junto a Playboi Carti, ya completa 15 semanas con Timeless. La semana pasada estaba en el puesto número 3, así que pierde un lugar para esta ocasión. Y en el puesto número 3 tenemos a Sabrina Carpenter con Bethlehem. Esta canción lleva 15 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 4, así que gana un lugar para esta edición. Puestos 5, 4 y 3 en las 20 de la X. Número 5. Hi. Estamos disfrutando de la edición número 24 del año 2025 de las 20 de la X. Lo mejor de la semana lo escuchan y lo disfrutan a esta hora conectados con la mejor música. Llegamos a un momento crucial, importantísimo, porque con la canción que viene a continuación, de una nos vamos a dar cuenta cuál es la canción más importante de esta edición 24. Un saludo para Nandito, Mili, El Mono, Ronald, Kenai, Argenis. Un abrazo también para Moni. Estoy tratando de adivinar el nombre de un oyente que no nos sale por aquí. Bueno, vamos a descubrir cuál es la canción número 2 de esta edición 24. Y con esto ya sabemos cuál es la número 1. Número 2. Así es, señores. Ha sido desbancada la Mother Monster. Lady Gaga con Abracadabra ocupa hoy el puesto número 2. Es así como nos acercamos al final de nuestro conteo, esta edición 24. El tiempo se pasó volando y es momento de recordar que ustedes pueden escuchar nuestra señal en vivo ingresando a la xcali.com, nuestro sitio en la web, o también pueden descargar nuestra aplicación, la xcali en App Store o Play Store y llevarnos con ustedes a donde sea que vayan. Saludito para Héctor Fabio López. Saludos, Lu, escuchando la X. Julian y Héctor Fabio, saludos. Un abrazo para ti, querido. Muchas gracias por reportarte. Vamos a hacer el breve repaso por las 19 canciones que hemos escuchado anteriormente. Ya saben que están todas publicadas a través de nuestra cuenta en X, @laxcalioficial. Puesto número 20 para Billie Eilish con Wildflower. Puesto número 18 para Sabrina Carpenter con Taste. Birds of a Feather ocupa el puesto 18. Puesto número 17 para Apathy de Bruno Mars y Rosé. Puesto 16 para Raven Lane con Love Me Not. número 15 para Stargazing con Miles Smith. Puesto número 14 para Die With a Smile de Lady Gaga y Bruno Mars. Puesto número 13 para Messi de Lola Young. Puesto número 12 para Dancing in the Flames de The Weeknd. Puesto número 11 para Miles On It de Marshmello y Kane Brown. Puesto número 10 para Tate McRae con Sports Car. Puesto número 9 para Morgan Wallen con Love Somebody. Puesto número 8 para Dashi con Anxiety. Addison Rae con Diet Pepsi en el puesto número 7. Puesto número 6 para Drake y su canción Nokia. Puesto número 5 para Leon Thomas con Mood. Puesto número 4 para The Weeknd y Playboy Carti, esto es Timeless. Puesto número 3 para Sabrina Carpenter con Bad Cam. La revelación de la semana, puesto número 2 para Abracadabra de Lady Gaga. Así se movió todo este fin de semana. Esperamos que se hayan disfrutado muchísimo el conteo en su edición número 24. Ay, ¿qué nos dice por aquí Héctor Fabio? ¿Será que lo podemos poner? A ver, pero yo miro. A ver, ¿qué nos está diciendo Héctor? Fabio López. Saludos, Lu. Bueno, pues Héctor estaba justamente grabando un pedacito de lo que se estaba diciendo al aire en ese momento. Bueno, saludotes, Héctor. Gracias, gracias por acompañarnos, por reportarte, sobre todo. Nos hace súper felices cuando se reportan, cuando nos acompañan y no dejan que nos sintamos solitos. Muchas bendiciones para ustedes. Que sea un fin de semana maravilloso, que la pasen increíble y que sigan en sintonía de La Nación, de Más Música. Voten en las encuestas y quédense conectados. Más adelante vendrá el recorrido por el abecedario musical en De la A a la X. Luego tendremos a Julio Soto en La X Top Dance. Aquí estará presentándolo para que no se lo vayan a perder. La canción más importante en esta edición de las 20 de la X es Ordinary de Alex Warren. 11 semanas llevan el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 2. Así que sube un lugar esta semana. Número 1. They say the holy water's water.